los oye esta voz. Y ahí viene la multitud. Conciencia que a mi lado estoy yo. Conciencia que a 2 metros es el grito.